Comenzamos nuestro programa el día de hoy, lo hemos estado comentando. Hoy, 12 de junio, la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Es una jornada que se celebra desde el año 2002, establecida en ese mismo año por la Organización Internacional del Trabajo. Esto sirve para poder concientizar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicar el trabajo infantil. Fue impulsado por las ratificaciones del convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima del empleo y el convenio 182 de la OIT sobre las peores formas del trabajo infantil. En el año 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil y pide a la Organización Internacional del Trabajo liderar su implementación. Bueno, ha sido utilizado desde el año 2012 para poder promover iniciativas de gobiernos, patronales, sindicatos, sociedad civil, medios de comunicación y otros actores locales en la lucha contra el trabajo infantil y definir las directrices para ayudar a los niños trabajadores. Bueno, para conversar de esto y mucho más a esta hora de la mañana, tenemos a nuestra Seremi del Trabajo y Previsión Social para poder conversar, hablar este tema y poder concientizar. Y aunque usted no lo crea, aquí en nuestro país, en nuestra región, todavía tenemos indicadores que lamentablemente desfavorables para nuestros niños. Saludamos a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés Ruiz, a esta hora de la mañana aquí en Radio Carnaval. Seremi, muy buenos días. Hola, buenos días, Mauri. Un saludo grande a todos los que nos están escuchando. Y sí, pues es de las veces que nos contactamos para contar cosas que no son positivas, porque como tú lo decías, todavía tenemos esta realidad en nuestro país. El 15% de los niños de Chile está con esta vulneración y en Antofagasta el 6% de los niños todavía está en situación de trabajo infantil. Somos la región con menor número de niños afectados por esta vulneración de trabajo infantil, pero sin embargo no deja de ser un número importante que 6 de cada 100 niños estén sufriendo este flagelo. Por eso es tan importante resaltar la noticia, no hacer la vista ciega y darnos cuenta de que entre todos podemos ayudar para que esta situación vaya cambiando. Bueno, nosotros lo hemos conversado en varias oportunidades aquí en la radio, fuera de micrófono, Seremi, y de verdad es triste poder saber, porque esto lo hemos conversado mutuamente, hoy en día hay muchos menores de edad, muchos jóvenes, muchos niños que hoy en día trabajan, y a ello también, lamentablemente, le sumamos que muchos de estos jóvenes, muchos de estos niños están insertos en el comercio sexual, que todavía aquí en nuestra comuna tenemos indicadores que eso lamentablemente ocurre. Para algunas personas pueden decir, no, si eso aquí en Chile no pasa, eso acá en Antofagasta no ocurre, pero sí tenemos casos. Todavía hay casos, lamentablemente, hay hogares de niños vulnerados que son separados de sus familias, que están repletos de niñas que han sido utilizadas para el comercio sexual. Tenemos muchísimos casos de deserción escolar en las escuelas de Antofagasta, en que los niños están dejando de estudiar para irse a trabajar a las caletas, a la extracción de güiro, y luego esa plata ocuparla para el consumo de drogas. Así es que ahí es muy importante la labor que puedan realizar los vecinos, los profesores en los colegios, de realizar las denuncias para evitar que estas conductas sigan ocurriendo, porque como se hace la vista ciega y dicen, no, aquí no pasa nada, no se soluciona el problema, y también pasa que los vecinos, cuando ven las situaciones, dicen, no, yo no me quiero meter en ningún atado, así que no voy a denunciar, no voy a hacer nada, y es un niño que sigue sufriendo y al que no le cambiamos la vida por egoísmo, por no querer meternos supuestamente en trámites, por no andar declarando en el juzgado de familia. Y ese egoísmo está permitiendo que hoy en día todavía tengamos 6% de niños en esta situación tan lamentable. ¿Qué se entiende, Seremi, por trabajo infantil? El trabajo infantil está definido como las actividades que realizan los niños para generar ganancias, o también las actividades domésticas que realizan los niños, pero ojo, no quiere decir que los niños no tengan la responsabilidad y deber de hacer sus labores propias, ¿cierto? Estamos hablando de niños que los tienen haciendo labores domésticas por obligación, por más de 2 horas, y que además, por hacer estas labores domésticas, como limpiar la casa, cuidar a los hermanos menores, le quitan la posibilidad de ir al colegio. Entonces, son niños que dejan de ir al colegio por estar a cargo de la casa. Esa labor doméstica es considerada como un trabajo infantil. También se entiende como trabajo infantil los trabajos peligrosos y los trabajos infantiles en sus peores formas, como son el comercio sexual del que estamos hablando, y también lo que se ve mucho en Antofagasta, los niños que son utilizados por ser menores de edad para cometer delitos. El mendigar también se inserta dentro de esto, Seremi, se lo consulto, porque acá en Antofagasta, claro, usted no lo comenta, para cometer delitos, pero por otro lado también hay muchos niños que son utilizados también por sus padres para poder mendigar en las calles, en varios lugares, en varios sectores, específicamente en el sector centro, sector costanera. Sí, eso también se considera trabajo infantil porque en el fondo es una actividad económica. Claro. Se utiliza al niño como un objeto para poder conseguir dinero. Así es que esos niños que ocupan para andar vendiendo chupetes, para andar limpiando vidrios, todas esas situaciones son trabajo infantil y son las situaciones que entre todos tenemos que ir erradicando, no quedarnos callados, no quedarnos sin hacer nada. Eso es lo importante de esta fecha, concientizar sobre que la realidad sí existe, a pesar de que estamos en la región que tiene más empleos a nivel nacional, en la región en la que los sueldos son más altos a nivel nacional, a pesar de todo eso, seguimos teniendo situaciones de trabajo infantil, y yo creo que todos los que nos están escuchando han visto un niño vendiendo chupete, correcto, han visto un niño vendiendo fruta ahí afuera del Líder o limpiando vidrios en las esquinas del centro. Mire, acá me hacen una pregunta, Seremi, y de verdad también concuerdo mucho con el auditor. Dice, ¿los niños de la televisión, eso igual se considera como un trabajo infantil? Pero no en sus peores formas, y está autorizado porque existe una normativa especial en el Código del Trabajo, ¿ya?, donde se autoriza que ellos puedan trabajar, pero por un máximo de 4 horas, además no en horario escolar, se tiene que acreditar por parte de los padres de que no se está suspendiendo su vida escolar ni su esparcimiento por realizar esas horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, los niños actores generalmente tienen poquitas escenas, o los niños modelos salen en un comercial que se demora un poquito en grabar, eso está permitido en la legislación, pero con condiciones, como las que comentábamos recién. Correcto. Seremi, en este caso y en este sentido de lo que estamos hablando, de la erradicación del trabajo infantil, ¿qué rol cumple el Ministerio del Trabajo para poder erradicar esta vulneración? Bueno, como Ministerio del Trabajo, nosotros estamos a cargo de poder organizar a los actores más importantes del mundo estatal para poder trabajar en conjunto e ir eliminando esta situación. Tenemos un comité regional de erradicación de trabajo infantil y vamos generando acciones que nos permitan eliminar la posibilidad de que los niños tengan que trabajar. Ya. Por ejemplo, a través de ir difundiendo en los distintos establecimientos los derechos de los niños, pero también, más significativamente, apoyar a que las familias con mayor vulnerabilidad puedan tener acceso a trabajos más dignos, porque en la medida que los papás tengan un trabajo decente, los niños no van a necesitar estar trabajando para llevar dinero al hogar. Entonces, hemos entregado herramientas, también en la radio nos han ayudado, sí, ¿cierto?, a las campañas del cuarto medio laboral. El cuarto medio laboral siempre culmina con una contratación en las empresas que nos han apoyado, pero también hemos ido trabajando con la Seremía de la Mujer, con la Seremía de Educación, por ejemplo, con el CENSE, para en definitiva entregar herramientas que permitan a la gente acceder a un mejor trabajo o acceder a un emprendimiento formal y exitoso, para que los adultos puedan tener el dinero suficiente y que los niños no tengan que trabajar. A eso nos hemos dedicado sobre todo. Bueno, en este caso, de acuerdo a lo que estamos conversando, Seremi, hoy en día también, el 50% hoy en día lo está colocando el Ministerio también para poder erradicar esta vulneración. Pero si no está la información propicia, si no está la denuncia, porque acá también muchas veces tenemos que también hacer un mea culpa, que pensamos que por tomar un teléfono, hacer una transmisión en vivo, hacer una funa o subir esto a redes sociales, eso queda ahí. Pero lamentablemente, para el Ministerio Público, para la Justicia, para la Fiscalía, mientras no hay una denuncia, no se puede seguir avanzando en poder sancionar, conocer y buscar a los culpables. Exactamente, es necesario que exista la denuncia por parte de los vecinos, por parte de los profesores. Sabes que a nosotros nos ha pasado que hemos ido a consultar a los directores de escuelas municipales sobre los casos de niños que tengan este tipo de vulneración, no para denunciar o llevar el tema a tribunales, sino que para ofrecerles mejoras económicas y laborales a la familia de ese niño, para que el niño no tenga que trabajar. Y la mayoría de los profesionales de los establecimientos nos dicen, no, aquí no tenemos ese tipo de problema, pero en realidad lo hacen para no estar metidos después en un proceso de medida de protección, los juzgados de familia. Lo mismo hacen los vecinos. Pero es importante que esta situación vaya cambiando, porque si el tribunal no se entera, si las policías no se enteran, la situación va a quedar igual, y entre todos podemos contribuir a cambiar la vida de un niño y que el destino de ese niño no sea terminar hundido en la drogadicción o convertido en delincuente, porque no tiene otros ejemplos de vida que no sea la vulneración de derechos. Eso depende de todos nosotros, no solo del Estado, no solo de los colegios, sino que todos los que estamos en la sociedad y vemos estas situaciones. También las policías constantemente se están capacitando sobre esta materia, porque antes, como no existía mucha información, cuando se realizaban algún tipo de denuncias de algún niño en la calle trabajando, los niños se asustaban porque los carabineros actuaban como si se tratara de un delincuente y no de una víctima. Claro. Esa situación ya ha ido cambiando, se le está dando el trato de víctima que corresponde y se están activando todos los sistemas de Mejor Niñez, Tribunal de Familia, la Fiscalía, pero es importante que la denuncia llegue, porque si no llega la denuncia nadie va a hacer nada. Y hoy en día, ¿esas denuncias dónde se pueden hacer, Seremi? Se pueden hacer en la PDI, en Carabineros, en los juzgados de familia, en el Servicio de Mejor Niñez también o en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, hoy en día tiene todas esas alternativas para que usted hoy en día también pueda denunciar, no sea partícipe, no sea cómplice de algo que también viene ocurriendo en nuestra comuna, en nuestra región y también en nuestro país. Debemos darle un alto al trabajo infantil a poder erradicar. Son distintas realidades. Cada joven, cada familia tiene una realidad totalmente distinta. Antiguamente muchas veces, no sé, pues, nuestros papás cuando eran jóvenes en aquellos años trabajaban porque había una carencia, una necesidad. Muchas veces porque había que suplir... faltaba en la canasta básica, faltaba el alimento. Y hoy en día, claro... hoy en día muchas veces, lamentablemente, podemos conocer otras realidades, muchos de los jóvenes que son víctimas de la delincuencia, que desertan del sistema escolar, y en ese sentido, Seremi, quiero hacerle una consulta. Hoy en día, como ministerio, como Seremía también del trabajo, ¿hay una preocupación para poder volver a traer al sistema educacional a aquellos jóvenes que a lo mejor han desertado de ello? Sí, dentro del comité de erradicación, donde participa el Ministerio de Educación, donde participa Desarrollo Social, las policías, donde participa Deporte también, ¿ya? Está ese incentivo constante a que los niños dejen de trabajar o dejen de faltar al colegio, vuelvan a las salas de clases y nosotros ofrecerle como atractivo, por ejemplo, mayores capacitaciones que les permitan tener oficios al terminar el colegio, pero también más actividades recreativas que a ellos les llamen la atención y les den la motivación para continuar en el colegio. Y ahí hay una participación importante del Ministerio de Deporte también, que está realizando una ardua labor de concientización del deporte como uso, como actividad para usar el tiempo de ocio. Fomentar el deporte versus fomentar, por ejemplo, la delincuencia o el consumo de drogas, que es algo que nos está afectando bastante también en los establecimientos y que no se habla mucho del tema, pero está incidiendo también en las cifras laborales, porque actualmente uno de cada tres personas buscando trabajo no quedan porque están con consumo positivo de alcohol y drogas. Entonces es un tema bien importante que está todo relacionado, así es que entre todos estamos trabajando para ir cambiando esta realidad. Bueno, hoy en día, Seremi, podemos entregarle todos los recursos, podemos entregarle todas las herramientas, pero lo que muchas veces estos jóvenes necesitan es poder entregarle un abrazo, un cariño, que se sientan acompañados y que se sientan que no están solos. Y eso es lo que hoy en día falta, ese hombro o esa persona que esté detrás de estos jóvenes, inculcándole que se vayan superando día a día, que vayan siendo mejores personas. Eso es lo que también hoy en día hace falta, y ahí también hay un mea culpa muchas veces con las redes familiares, con quienes quedan estos niños que muchas veces están en total abandono. Ahí también hay harta pega que poder hacer por lo demás. Exacto, y también un rol importante que tienen los líderes sociales de poder fomentar esta vida más sana de los niños, una vida sin vulneración de derechos, porque, por ejemplo, las juntas de vecinos, que constantemente están siendo llamadas a reunión por parte de las autoridades municipales y gubernamentales, se les ha informado que actualmente hay vigente un proyecto del Ministerio de Energía en el que se está iluminando las canchas de las poblaciones. Entonces se suma a este trabajo el Ministerio del Deporte para llevar a esas canchas donde ahora va a haber luminaria de nuevo, la recuperación del espacio a través de actividades deportivas para los niños, y ahí también es una buena manera de tener a los niños a la vista y tenerlos en un ambiente de recreación, de vida saludable, donde los alejamos de esta realidad de vulneración. Nosotros durante el verano hicimos un trabajo también con el comité de poder llevar a niños de hogares de menores que han sido separados de sus familias por vulneración de derechos. Los llevamos a una escuela de verano particular, y la verdad es que con el solo hecho de hacerlos participar de aquel campamento de verano durante todo el mes de enero, el comentario que hacían los niños era: oye, alguien pensó que yo me merecía esto. Y eso fue un potenciador para el niño para seguir en la vida, por la vía correcta, y así, sin darnos cuenta, podemos ir cambiando la realidad. Y quizás qué decisiones en la vida de ese niño cambiamos, porque a lo mejor después va a terminar cometiendo delito y ahora no, porque él sabe que alguien apuesta por él y que alguien le entrega herramientas para poder divertirse sanamente. Ahí tiene el más claro ejemplo. Ahí tiene el más claro ejemplo. Con un pequeño cambio, con algo a lo mejor tan mínimo para algunas personas, como es una invitación a formar parte de un grupo, de un trabajo, de una actividad, de una invitación, le cambiamos la vida a ese joven y a esos jóvenes que a lo mejor a esta hora de la tarde, en vez de estar en esa esquina, están aprovechando de la utilización de estos espacios que tienen que ceder. Atención la junta de vecinos, atención los líderes, atención los dirigentes, cedan esos espacios a la juventud, a los jóvenes, a sus hijos, a nuestros niños. Hoy en día dejemos de verlo o normalizar que los niños se paren en las esquinas a poder delinquir o a poder consumir droga, mientras la cancha de la población muchas veces está cerrada, o la sede que perfectamente se podría utilizar para distintos tipos de actividades está cerrada porque no hay un compromiso real con la comunidad. Cedamos los espacios, abramos los espacios, abramos la comunidad para que también la comunidad se inserte en este proceso de cambios. Todos, de una u otra forma, somos actores de cambio, y esos cambios comienzan por uno. Así que la invitación ahí para todos, de una u otra forma, de una u otra manera. Bueno, esperamos que esto que hemos conversado durante esta mañana, Seremi, cale hondo en muchas personas, en muchas familias, y insisto, debemos ser sí o sí agentes de cambio, y como siempre lo decimos, debemos ser parte de la solución y no ser parte del problema. Quiero agradecerle a esta hora de la mañana a nuestra Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés Ruiz, por conversar con nosotros el día de hoy un tema muy, muy, muy importante: la erradicación del trabajo infantil. En este Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se celebra cada 12 de junio desde el año 2002, establecida por la Organización Internacional del Trabajo, Seremi. Así es, muchas gracias, Mauri, por el espacio. Ojalá que todos los que nos escucharon también se transformen en líderes de esta información, nos ayuden a contribuir en este cambio, que lleguemos a cero, que no nos conformemos con ser la región con el número más bajo, sino que la meta sea llegar a cero, que no existan niños vulnerados, y que todos desde nuestra posición podamos aportar para eso. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y porque sé que nos van a ayudar a difundir esta información y que tengan un resto de día muy, muy bueno. Igualmente, Seremi, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Y si usted quiere escuchar estas y otras entrevistas, no olvide ingresar a nuestra página web radiocarnaval.cl en nuestro podcast.